Si los bueyes y los leones tuvieran manos y supieran pintar, los bueyes dibujarían a sus dioses con forma de buey y los leones con forma de león. ¿Quién crees que dijo esto? ¿Richard Dawkins? ¿Friedrich Nietzsche? ¿Ludwig Feuerbach? Pues no, amigo mío, lo dijo un filósofo presocrático, Genófanes de Colofón. Y no precisamente por ser ateo. Si quieres saber de qué va esto, quédate a ver este vídeo porque te lo cuento. Hola filoadictos, soy Enric y esto es Adictos a la Filosofía, tu canal de referencia en cuestiones filosóficas dedicado a realizar en YouTube la misión ancestral de esta bella disciplina, corromper a las personas enseñándoles a pensar. Y con mi inestimable presencia, ¿qué más quieres? Hoy te voy a hablar de uno de los filósofos presocráticos más ignorados, al que se suele dejar de lado cuando se habla de esta primera etapa de la historia de la filosofía occidental. Me refiero a Genófanes de Colofón, que, como podéis ver, parece que vivió prácticamente un siglo entero. Pero ¿quién fue Genófanes y cómo aprovechó esta vida tan larga? Nacido en Colofón, una ciudad del Asia Menor, durante mucho tiempo se pensó que Genófanes había sido el maestro de Parménides, y por tanto el fundador de la escuela eleática, que tantos quebraderos de cabeza trajo a los filósofos posteriores con su famosa negación tanto de la multiplicidad como del cambio. No obstante, estudios recientes acerca del pensamiento de Parménides han destacado su casi absoluta originalidad, y esto ha llevado a casi todos los expertos a poner en duda su vinculación con Genófanes. Esto, sumado al hecho de que por los fragmentos que conservamos de él no parece que se haya interesado demasiado por la pregunta por el argé que compartían todos los presocráticos, pues lleva a que en la mayoría de manuales al uso se lo relegue a una posición secundaria si no es que se lo ignora por completo. Pero se puede argumentar que esto es un error y que Genófanes representa un hito dentro del pensamiento natural presocrático y que de algún modo es una culminación suya. ¿Por qué? Porque la filosofía de los milesios, tales Anaximandro y Anaxímenes, tenía en sí el germen de una confrontación con la religión tradicional, que no se basaba, como ellos, en la razón y la observación, sino en los mitos y la inspiración de los poetas. Y resulta que Genófanes hace de esto, de la crítica a la tradición, el núcleo de todo su pensamiento. Vayamos por partes. Aquellos de vosotros que conozcáis un poco a Genófanes, puede que hayáis leído en algún lado que decía que el argé de todas las cosas, el elemento originario del que todo provenía, era la tierra. Tales habría dicho que el argé era el agua, Anaxímenes el aire, Heráclito el fuego, y así vendría Genófanes a completar el cuadro de los cuatro elementos con la tierra. El problema es que Aristóteles dice en su Metafísica 1.7.988b30-989a15 que ningún filósofo propuso como argé la tierra. Efectivamente, lo cual no encaja con la hipótesis que acabo de mencionar, porque Aristóteles conocía bien la obra de Genófanes. Da la sensación, más bien, de que para Genófanes no hay ningún elemento visible que pueda ser considerado el argé o el origen de todas las cosas. De hecho, es fácil llevarse la impresión de que este tema no le interesaba demasiado. En cambio, dedicó toda su atención a realizar una crítica generalizada y destructiva de la tradición recibida, especialmente de lo que Homero y Hesíodo, los grandes educadores de Grecia, habían dicho acerca de los dioses. Podemos decir, por tanto, que el núcleo de su pensamiento es el rechazo del saber teológico tradicional. Y es que Genófanes se pone a leer las descripciones de los dioses que dan Homero y Hesíodo, y lo que se encuentra son seres que no son para nada perfectos, y que no merecen ni un segundo de adoración por parte de nadie que no sea un horrendo engendro moral. Zeus mató a su propio padre, los dedos de las manos y los pies no sirven para contar todas las amantes que llegó a tener, y si se encaprichaba de alguien lo raptaba y se lo llevaba al Olimpo, y si no, que se lo pregunten a Ganímedes. Los dioses griegos son inmortales, sí, pero han nacido, son engendrados, han empezado a existir. Y además son vengativos, coléricos, envidiosos, lujuriosos. Son, en definitiva, humanos, demasiado humanos. Genófanes es una persona que viajó mucho, lo cual significa que tuvo la oportunidad de conocer muchas otras religiones. Y de este conocimiento sacó una conclusión. Los etíopes dicen que sus dioses son de nariz chata y negros, los tracios que tienen los ojos azules y el pelo rojizo. Cada cultura representa a sus dioses a su imagen y semejanza, los griegos como griegos, los tracios como tracios, los etíopes como etíopes. Hasta el punto de que si los caballos, bueyes y leones tuvieran manos y pudieran dibujar y realizar obras como los hombres, los caballos dibujarían a los dioses semejantes a los caballos, los bueyes a los bueyes, tal como si tuvieran la figura correspondiente de cada uno. Para Jenófanes, estas representaciones religiosas de cada cultura están viciadas de antropomorfismos y por tanto no pueden estar bien, no pueden ser una representación adecuada de lo divino. Son meras creaciones o ficciones humanas. Lo cual era muy fuerte para un griego de su época decirlo, porque vamos, Homero y Hesíodo eran considerados los fundadores de la civilización y de la cultura. Pero Jenófanes no pudo evitarlo. Homero y Hesíodo han atribuido a los dioses todo cuanto es vergüenza e injuria entre los hombres, y han narrado muy a menudo acciones injustas de los dioses: robar, cometer adulterio y engañarse unos a otros. Mal que le pese al griego común, hay que rechazar estas historias como inapropiadas y prácticamente insultantes. Si queremos asomarnos un poco a lo que Dios debe de ser, razona Jenófanes, tenemos que invertir a Homero, despojando lo divino de todo lo humano. Como dice Diógenes Laercio, Jenófanes, no altivo, sino recto, castigador de homéricos embustes. Por favor, que digan esto de mí en mi lápida. Así que de momento ya tenemos a Jenófanes adelantándose a Feuerbach con esta idea de que los dioses son una proyección de la esencia humana, y además a la teología negativa de la filosofía medieval, que intenta describir a Dios explicando primero lo que no es. Y estamos en el siglo VI a.C. Poca cosa, mariposa. Entonces, siguiendo este método, el dios de Jenófanes va a ser de entrada inmóvil e inengendrado, eterno. No hubo ningún momento en el que no fue. Y además, en todo, desemejante a los hombres. Veamos algunos fragmentos. Permanece siempre en el mismo lugar, sin moverse, no le conviene emigrar de un lado a otro. Los mortales creen que los dioses han nacido y que tienen vestido, voz y figura como ellos. Hay un dios, el más grande entre los dioses y los hombres, ni en figura ni en pensamiento, semejante a los mortales. Este último texto fue el preferido de Clemente de Alejandría y muchos otros padres de la Iglesia, que lo utilizaron para argumentar que en Jenófanes encontramos la primera defensa filosófica del monoteísmo frente al politeísmo dominante. Hay que decir, no obstante, que hasta donde yo sé no se ponen de acuerdo los expertos en este punto. Al fin y al cabo, parece que en el mismo fragmento reconoce que existen otros dioses, aunque sean inferiores. Pero bueno, tampoco cabe descartar que esté hablando en sentido figurado, o que se esté refiriendo sencillamente a las ficciones homéricas. Otro punto interesante es preguntarse si Jenófanes pensó en este dios supremo como material o como inmaterial. ¿Que no se asemeja en figura a los mortales significa que no tiene cuerpo, o que su cuerpo es completamente distinto al nuestro? Por lo general, la crítica se inclina hacia esta segunda opción, que el dios de Jenófanes es corpóreo. Si tiene cuerpo, Jenófanes seguramente lo pensó semejante al mío. Lo que este fragmento B23 deja en claro es que Dios es radicalmente no antropomórfico. Sí que le atribuye Jenófanes conocimiento y percepción, aunque, de nuevo, no es ni en figura ni en pensamiento semejante a los hombres. Todo él ve, todo él piensa, todo él escucha, y en lo que algunos han considerado la primera formulación filosófica de la omnipotencia, sin trabajo, con la sola fuerza de su mente, hace vibrar todas las cosas. Parece, pues, que el dios de Jenófanes, a pesar de no moverse, mueve todas las cosas, lo cual recuerda al primer motor inmóvil de Aristóteles. Aunque hay una diferencia crucial, dejadme que os la comente. El motor inmóvil de Aristóteles es pasivo, mueve en tanto que es objeto de deseo por parte de lo movido, que aspira a él, a imitarlo. En cambio, según este fragmento, el dios de Jenófanes parecería ser un motor activo, porque es capaz de mover las cosas con el intelecto. Como yo. En resumen, Jenófanes quiere pintar un dios que sea tan ajeno a nosotros como sea posible. Dios, dice Jenófanes, no ha nacido, no ha habido un tiempo en el que no fuera. No se mueve como tú, puede hacerlo temblar todo solo con su pensamiento. Ve y oye como un todo, no come ni bebe ni tiene necesidades sexuales. Solo piensa y percibe. Que Jenófanes le atribuya pensamiento seguramente se debe a esa intuición griega que también encontramos en Platón y Aristóteles de que el pensamiento es lo divino en el ser humano, es una chispa de lo divino. Pero se cuida bien de advertirnos de que ni siquiera en esto es Dios semejante a nosotros, sino incomparablemente distinto. Esta concepción positiva de Dios, a diferencia de los dioses homéricos, sí que convierte a lo divino, a su juicio, en algo completamente fundamental y digno de adoración. Aunque con toda seguridad hubo muchos que lo tacharon de impío, lo que Jenófanes está proponiendo es que para ser realmente piadosos, para respetar de verdad lo divino, hay que abandonar, rechazar, destruir el panteón numérico y adoptar en cambio su visión filosófica sobre Dios. Bien, hay que ir con ojo, porque aunque Jenófanes parece que nos está hablando de un Dios trascendente, y es así como lo entendieron, por ejemplo, los primeros autores cristianos al leerlo desde el prisma de su teología, esto también es discutible. No deja de haber, por ejemplo, quienes han propuesto que Jenófanes es mejor entendido como un panteísta. Como casi todo acerca de esta etapa de la filosofía, es controvertido, pero la hipótesis panteísta tendría la virtud, la ventaja, de reinsertar a Jenófanes en la historia de la filosofía presocrática. Bajo esta lectura, Dios podría ser interpretado como el arjé o el principio inmanente a partir del cual se originarían todas las cosas y del cual dependerían. Dios sería el principio que lo hace vibrar todo, que le imprime vida y movimiento desde dentro, por así decirlo. Y así Jenófanes no habría estado tan desconectado del resto de presocráticos como parece a primera vista. En fin, como siempre con los presocráticos, es mucho más lo discutible que lo indiscutible, cosa que a mi juicio los convierte en pensadores fascinantes, y Jenófanes no es una excepción. ¡Uy! ¡Que no te oiga Heráclito! Sí, es verdad, Heráclito piensa que Jenófanes es la prueba de que saber muchas cosas no te hace inteligente. Pero bueno, a Heráclito solo le caía bien Heráclito.